guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho murió a vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. El monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates si lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho morir o vencer. Estimados oyentes de FM Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Y bueno, desde ya le agradecemos a nuestro operario detrás de la cámara, a nuestro compañero obrero detrás ¿cómo es que se llama? De la consola. No me puedo acordar. Bueno, empezamos este miércoles como siempre, metiendo la pata. Y bueno, le doy el paso para que se presenten mis compañeros. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rosy. Muy cálidas tardes, hoy tenemos otra vez una muy cálida tarde. Bueno, esperemos que la pasen lo mejor posible y que bueno, compartamos un poco de información con respecto a los trabajadores de la provincia, del país y del mundo. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, y en esta que es la última semana del año, al aire, el último programa del año de La Chispa, bueno, también tenemos que informar que bueno, la gente de la radio resultó que el mes de enero se tomen todos vacaciones, o sea que la radio no va a salir con sus programas habituales, y bueno, y entonces trataremos de hacer, por ser el último programa, un excelente programa con toda la información que tenemos, fundamentalmente con las cosas que están pasando a nivel nacional e internacional en estos últimos días del año, que son bastante interesantes, ¿no? Sí, sí, todas las cosas que están pasando detrás de la gran cortina de humo que quieren poner los medios de desinformación en conjunto con el gobierno y los monopolios. Bueno, para eso hemos traído unos artículos, como siempre, que pasamos a leer y luego a debatir. Ley antiterrorista, un intento desesperado por frenar la avanzada en la lucha de la clase obrera y el pueblo. En estos días, el Parlamento aprobó la ley antiterrorista con la vil excusa de pretender combatir al terrorismo, pero que en realidad donde verdaderamente apunta esta ley es a darle una vuelta más de tuerca a la política de criminalización de las luchas de la clase obrera y el pueblo. Al mejor estilo yanqui, utilizan la palabra terrorismo para luego arremeter contra la población. Solo que esto es contra nosotros mismos, ¿no? Sí. No contra terceros. La ley incorpora como delito terrorista aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero y el que penaliza las actividades delictivas con finalidad terrorista. Respecto al texto sobre antiterrorismo, duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal a quienes directa o indirectamente financien el terrorismo y actividades afines. Pero además, sostienen que serán considerados como tales algunos de los delitos que sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obliguen al gobierno nacional o extranjero a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Más claro, échale agua. La ley está planteando el carácter clasista de este Estado, es decir, la expresión directa de la oligarquía financiera, que dice que quienes atentan contra sus intereses, ya sea cortando una ruta, parando la producción en una fábrica o cualquier tipo de movilización que golpee directamente contra las ganancias u obligue al gobierno nacional o extranjero a dar marcha atrás a una medida política, es un terrorista. Ellos saben bien que las medidas de ajuste que están implementando permanentemente implican echarle cada vez más leña al fuego a una situación política y social donde el horno no está para bollos. Nuevamente vuelven a mostrar una profunda debilidad política aprobando esta ley, ya que la movilización de la clase obrera y el pueblo se acrecienta en todos los rincones del país y toda iniciativa que toman se les vuelve en contra. Ahora salió el ministro Randazzo a pretender dar explicaciones. Sin embargo, la ley en realidad está promulgada contra los derechos constitucionales, como las protestas sociales, y fue una exigencia del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, al gobierno. Descaradamente salen a decir que justamente quienes fomentan el terrorismo en los pueblos del mundo, destrozando pueblos enteros mediante invasiones militares, con la excusa del terrorismo, ahora vienen a exigir una ley a la Argentina. Por más que pretendan amedrentar las protestas sociales, con ley o sin ley, las aspiraciones de la clase obrera y el pueblo argentino por una vida digna ya no tienen retroceso. Para ellos son terroristas quienes atentan contra sus ganancias, mientras que para nosotros, terrorista es este Estado capitalista que pone al servicio de la oligarquía financiera a todas sus instituciones para explotar y saquear a la clase obrera y al pueblo en nuestro país. Según nos explican sus propios creadores, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, GAFI, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas en los niveles nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. Fue establecido en 1989 por el G7 y en abril de 1990 dio a conocer sus 40 recomendaciones que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Las mismas fueron revisadas en 1996 y formuladas sustancialmente en 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En 2001 se metieron las 8 recomendaciones especiales para combatir el financiamiento del terrorismo, que fueron complementadas en octubre del 2004, con la emisión de la 9ª recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo. Bueno, como podemos ver, no, estamos a expensas de estos caraduras, pero bueno, el pueblo no le da pelea. ¿Y por qué estamos a expensas? O sea, porque como el pueblo lucha, ya no saben qué hacer para poner un freno. Claro, fíjate vos que, bueno, vos cuando antes de introducir el tema hablaste de las cortinas de humo, ¿no? Por ejemplo, lo que venimos nosotros analizando acá es que en estos últimos días, en esta última semana, se ha estado hablando mucho sobre el tema de, y se le dio mucha prensa al tema de la intervención de por parte de la Justicia Federal de este grupo de multimedios Cablevisión, ¿no? Sí. Bueno, todas las cámaras ahí, todos los noticieros hablando del tema, y mientras tanto se debatía, o mejor dicho, prácticamente no se debatía y se terminaba aprobando esta herramienta, que es una herramienta, como nosotros decimos acá, de la oligarquía financiera internacional, que con la excusa del terrorismo obliga al Estado Nacional en Argentina a tomar esta ley, que de alguna manera también es una historia vieja esta, para acondicionarla y ajustarla a las exigencias internacionales del momento, ¿no? Pero también tiene que ver con todo lo que se está viviendo en este último mes también del año, ¿no? O sea, porque no ha habido un solo día o un solo mes desde en todo este 2011 que está terminando, de que no haya habido reclamos sociales, que no haya habido movilizaciones populares contra la minería, contra la contaminación de los ríos, de los cauces de ríos, de contra el ajuste económico, contra el tarifazo. Exacto. Por aumento de salario. Exacto. Entonces, de alguna manera, lo que parecía que con la comodidad del gran triunfo, entre comillas, de esta señora Cristina Kirchner, se iba a poder controlar desde esa posición, que no se ha demostrado que no se puede controlar, porque las masas siguen reclamando, siguen reclamando el proletariado, se hace necesario salir al cruce de todos estos reclamos con esta ley, ¿no? ¿Por qué? Porque de esto nos convierte a todos los que estamos en contra de los monopolios, en contra del capitalismo, en contra de las actividades perjudiciales para el ser humano, como son la minería contaminante, las grandes industrias que contaminan los lechos de los ríos en la zona del este, somos terroristas. Claro. Lo decíamos en el programa pasado. ¿Ah? Somos terroristas porque estamos en contra de la ganancia por encima del hombre, que es lo que te está diciendo esta ley, que cualquier acto que cometas en contra de la generación de ganancias, así decía. Sí. Estás cometiendo un acto terrorista, o sea que. Claro, o que obligue a un Estado nacional a tomar o dejar de tomar una medida. Por ejemplo, acá hubo una formidable movilización popular, claro, contra la minería contaminante, que por un lado abortó un proyecto económico y obligó al Estado provincial a sancionar una ley en protección de las exigencias. Bueno, entonces esto también podría ser considerado. Claro, o sea que los asambleístas son terroristas. Claro, eso también podría ser considerado terrorismo. Depende de quién lea esto, por supuesto, ¿no? Indudablemente toda esta gente, todos estos progres, hablando de, fíjense, esta ley ha sido repudiada por todos los organismos de derechos humanos, pasando por las madres, las abuelas, las tías, las cuñadas, y discúlpenme que lo tome así en solfa, porque lamentablemente todos estos organismos, desde el momento que se quedaron pegados al gobierno nacional, han dejado de tener su carácter, digamos, emblemático de tantos años de lucha, ¿no? No así la línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo, que siempre ha tenido una postura crítica hacia el poder, y bueno, y desde un primer momento se manifestó en contra de esta ley. Como se han manifestado en contra otros personajes que, por un lado, no se cansan de elogiar a este gobierno y ser impiadosos en la crítica contra cualquier oposición, y sin embargo, ante esta ley, son críticos, pero piadosos del gobierno, como que es una exigencia del orden internacional, que también los termina convirtiendo en cómplices. Lo ven como que no les queda otra y tienen que acatarla. Claro, pero y clase de soberanía. La exigencia es como para que internacionalmente el país sea confiable, digamos. Claro. Porque no es solamente acá en la Argentina. Los países de Latinoamérica también han estado bajo esa exigencia del GAFI. Casi todos los países de Latinoamérica tienen una ley antiterrorista, claro, que es para garantizar que los grandes señores vengan, hagan sus negocios y los negocios estén protegidos. Porque parece ser que es mucho más importante proteger a una mega empresa que está saqueando al país y no proteger al pueblo. Claro. Porque si esta ley está criminalizando una propuesta, una protesta o una manifestación en contra del saqueo, y se va a penalizar al que proteste, pero no se va a penalizar al que está saqueando, queda totalmente en evidencia cuál es el plan de gobierno, el plan económico, que nosotros siempre lo denunciamos como el capitalismo monopolista de Estado. Exacto, y bueno, y por ejemplo, fíjense, este es un ente financiero internacional. Ahora, este GAFI no hace nada contra los paraísos fiscales. Ah, no.

como venimos hablando de la ley antiterrorista, y ya hemos dicho y repetimos a diario, cada vez que nosotros hacemos nuestro programa, el pueblo siempre tiene una respuesta, los trabajadores siempre tienen una respuesta para dar ante toda esta... a estas leyes descabelladas que y acciones que toma el gobierno para tratar de sometернos cada vez más. Claro, y congraciarse como siempre con su patrón, que es la oligarquía financiera, claro, y los organismos internacionales de crédito, que siguen, de alguna manera, condicionando las políticas a nivel mundial. Bueno, para eso hemos traído un artículo que lo pasamos a leer. Bueno, este artículo lo escribe gente de Córdoba, compañeros de Córdoba, que bueno, que son también trabajadores, les vamos a mandar también un saludo grande, porque también nos pueden ver y escuchar por el Facebook. La respuesta de los trabajadores a la ley antiterrorista. Bien clara está la posición de los trabajadores frente a los aprietes de los monopolios y sus gobiernos. Apenas unos días han pasado de la aprobación de la ley antiterrorista, que busca aplacar las luchas de clase obrera y el pueblo, y ya decenas de luchas se han sucedido y las que ya venían se han endurecido más, como la de los médicos provinciales que no bajan los brazos en un conflicto que ya tienen más de 2 meses. Paro desde ayer y movilización para el jueves son las medidas tomadas por los médicos y personal hospitalario en el polo sanitario, que cuenta con más de 4.000 trabajadores, para enfrentar el ajuste al sueldo que, en sintonía con el gobierno nacional, la provincia quiere hacer con los empleados públicos. Esto aclaremos, bueno, que es en Córdoba, ¿sí? Los trabajadores de la salud de Córdoba. Mucho se ha dicho sobre este conflicto. Nosotros, al comienzo del conflicto, decíamos que se veía un grado superior de organización de mano de la autoconvocatoria. Como en todos lados, los trabajadores van creando en busca de las organizaciones que representen los intereses y la unidad de todos. En este caso, de los médicos, se crearon las asambleas interhospitalarias, Enfermeras Unidas, Médicos Unidos, UTS y Médicos Autoconvocados. Organizaciones que fueron ganando terreno político al mismo tiempo que los gremios lo van perdiendo. Porque también habíamos dicho que, bueno, muchas veces los gremios se ponen del lado de la patronal y abandonan a sus trabajadores. Esta es una muestra más de la debilidad de la burguesía, que no pueden parar con nada las luchas. Mucho se ha ganado en organización y hay que seguir avanzando. Entendemos que frente al avance en organización de clase obrera y el pueblo, la estrategia de las empresas, sobre todo del sector privado, para golpear a las masas, es la división y el despido de los compañeros que se destacan, de aquellos que las luchas los han puesto a la vanguardia. Y este es un problema que los trabajadores debemos resolver. Mal haríamos en estos momentos de tomarlos como simples despidos, o que el mayor problema son esas familias que dejan sin trabajo, porque no es solamente eso. Es preciso entender de que este no es un solo problema de las vanguardias de tal o cual lugar, es un problema de la organización política de los trabajadores. Por lo tanto, entre todos debemos resolver. Parece viejo decir que la manera de frenar los despidos es con la masividad en las luchas, pero es la única forma, y lo nuevo es que en estos momentos estamos más cerca de conseguirlo. Ya se pueden ver cientos de luchas contra los ajustes de los monopolios y sus gobiernos para el año que empieza, y en las que el denominador común será el crecimiento de las necesarias organizaciones del pueblo y de la clase obrera. Bueno, esto está dentro... Tiene mucha razón, y esto lo hemos estado diciendo todas las veces que podemos. Está dentro de lo que nosotros venimos, por eso, anticipando, ¿no? Porque no es que tengamos una bola de cristal, ni hagamos futurología, ¿no? O sea, nosotros decimos que hay una crisis, ¿eh? Hay una crisis terminal del sistema capitalista que se ve reflejado a nivel mundial, por eso los problemas que hay en el mercado común europeo, por eso los problemas que hay en el mismo... Estados Unidos, ¿no? Donde hay una desocupación como en años no ha habido, tan parecido como a la crisis de los años 30, ¿no? En España también. En España, que incluso está obligando, últimamente se está diciendo que hay toda una corriente migratoria de los españoles, de los obreros españoles, hacia países donde dicen que uno de los destinos, el segundo destino es Argentina. Y a su vez también está expulsando a muchos, claro, inmigrantes que en su momento llegaron para sobrevivir ahí, ¿no? Una posibilidad. Entonces, nosotros decimos que hay una crisis terminal en el capitalismo. No es respuesta ni para el hombre ni para la humanidad lo que lo estamos viviendo. Es más, hay amenazas de una tercera gran guerra mundial. O sea, China contra los que se pongan, así son artículos que van apareciendo, ¿no? ¿Con qué sentido? O sea, sí, bueno, las guerras siempre han sido la consecuencia de estas crisis, ¿no? Las grandes crisis terminan en la destrucción de fuerzas productivas, que las fuerzas productivas, ¿quiénes son? Seres humanos. En la última gran guerra hubo casi 20 millones de muertos. Pero bueno, nosotros vemos que el tema es, digamos, eso es parte también de la propaganda burguesa, ¿no? De la propaganda a nivel internacional. Lo que nosotros vemos con claridad es que los pueblos están en pie y dando pelea. O sea, el ser humano nunca va a dejar de pelear por su dignidad y por su bienestar, principalmente, ¿no? Y por una vida digna. Entonces, claro, lo vemos acá, lo vemos en América Latina, lo vemos en el mundo, lo vemos en Grecia, como hay una resistencia ahí fabulosa a los cambios, ¿no? Esta es la respuesta que los compañeros de Córdoba sintetizan, ¿no? O sea, ellos lo están viviendo ahí, sí, con una lucha que ya lleva más de 2 meses, que es el tema de los trabajadores de la salud. Y además demuestra cómo, por más que el gobierno y bueno, y los monopolios y todos intenten poner trabas a las luchas de los trabajadores, no se rinden porque ellos siguen peleando por sus reivindicaciones, no solo laborales, sino mejores condiciones de trabajo. O sea, no solo salariales, no se refiere a que uno va y pelea por el sueldo, nada más. Bueno, y el pueblo sigue peleando. Por más que quieran ponerle palos en la rueda, el pueblo sigue. Así lo vemos en Córdoba. Tenemos también, para contarles en el próximo bloque, en Buenos Aires, ¿queda Pilar? Sí. En Buenos Aires también una lucha que se está dando importantísima a nivel nacional. Bueno, o sea, el pueblo no se rinde. Y no se va a rendir. Claro, lo importante es que va generando sus nuevas organizaciones cuando el sindicato falla, cuando los dirigentes gremiales terminan defeccionando, o sea, traicionando a su clase, ¿no? Claro. Eso también es lo que dicen los compañeros cordobeses, ¿no? Uh-huh. Nosotros también somos testigos de esas cosas. Nosotros hemos estado cerca de un conflicto en San Luis, en Villas Mercedes, sí, ¿no? Donde, digamos, la misma lucha y la actitud pasiva o traicionera del gremio fue generando la gestación de una organización independiente de trabajadores que dio pelea, ¿no? Bueno, también el gremio también se encargó de quebrarla. De meter la división. Por supuesto, eso se hace con medidas políticas, bueno. Acá en Mendoza no estamos lejos, los trabajadores de la salud conocen perfectamente que también hay uno de los gremios que es totalmente oficialista y entregador y sufren las consecuencias de estas actitudes que tiene. Claro. ¿Por qué? Porque también se le da la importancia que no tiene. Que no tiene, porque se lo invita. Pues no representan a nadie, pero lo sientan en la mesa de. Claro. Estamos hablando de ATSA. De ATSA, exactamente. De ATSA y del traidor Navarro, para que quede claro. Claro, quien es el dirigente primero ahí. Bueno, ¿nos vamos a un corte? Bueno. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Sé que mientes, muy ágil. con las palabras, pero yo sé que mientes. Tus promesas volarán, el viento se las llevará. Tus promesas volarán, yo sé que nunca cumplirán. Se llama La Chipa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Nos encontramos aquí en el barrio de La Gloria, Manzana de Casa 15. Bueno, Sí, nosotros un poco para hilar, para digamos, para darle una continuidad. Nosotros en la semana pasada, en el programa anterior, estuvimos hablando de un conflicto que se dio en Parque Industrial de Pilar, en la empresa Procter & Gamble. O sea, que es más o menos, tiene que ver con esto que, con esta, digamos, buena observación que hacen los compañeros cordobeses, que dice, bueno, que la lucha está, los trabajadores van a seguir, y esa es la respuesta que el pueblo argentino y los trabajadores de nuestro país le estamos dando a esta ley supuesta antiterrorista, ¿no? Yo quería comentarle a la gente que por ahí uno escucha los nombres de las empresas y ni sabe qué tipo de cosas más allá que hacen productos de limpieza y afines. Esta empresa es la famosa empresa que hace la propaganda con el Manu Ginóbili, no sé si la han visto ustedes. Sí. Que bueno, que dice que comprando productos de la empresa le dona juguetes a las escuelas, juegos deportivos y didácticos a las escuelas. Pero bueno, ven, tienen por un lado se hacen los buenitos y por otro lado cómo le responden a sus propios productores, digamos, sus propios generadores de riqueza y de ganancia. Acuérdense que detrás de todas esas donaciones la empresa gana. ¿Por qué? Porque hay una disminución de los impuestos, hay premios del Estado hacia la empresa, todo porque dan una donación. No estamos diciendo que no compren ni nada, pero bueno, es para que sepan con qué clase de gente, bueno, sí, uno se relaciona, por decirlo de alguna manera. Bueno, para eso vamos a leer este artículo, que para esto que hacía bien la introducción Enrique, vamos a leer el Parque Industrial de Pilar, una expresión más de clase contra clase. La lucha de los trabajadores del Parque Industrial de Pilar, agudizada en los últimos 20 días por una seguidilla de conflictos de diversas empresas, siendo los dos últimos los más destacados. El de Procter & Gamble, que duró 8 días y que encabezó una movilización y escrache de los trabajadores a la inauguración de la nueva planta de Nobleza Picardo, donde Cristina Kirchner no se animó a asistir. Y el de la huelga de la empresa Ceramista. Esto puso a los monopolios a mover sus piezas, pues todas estas luchas se dieron por fuera de los marcos institucionales que abarca la Santa Alianza de los monopolios, el gobierno y los sindicatos. Los frentes de tormenta que se avizoran en las actuales condiciones no les resultan para nada navegables. El Parque Industrial de Pilar no es cualquier cosa. Es un complejo industrial privado considerado el más grande de Sudamérica, llamado desde su creación como el eje del futuro. Pues por ahí pasa el gasoducto, el corredor del petróleo Zárate-La Plata y otra serie de servicios estratégicos como las telecomunicaciones y rutas. Los ocupan 195 empresas que emplean a más de 10.000 trabajadores efectivos y 14.000 contratados. Véase la diferencia, 4.000 trabajadores de diferencia, o sea, más de la mitad de los trabajadores es contratado, no efectivo. De más está aclarar la dimensión nacional en lo económico y político de tal complejo industrial. Es por todo esto que la burguesía monopólica intenta echar mano al arma de la división y desvirtuación de los reales reclamos de los trabajadores, intentando abortar una ofensiva en puertas de la clase obrera. Resulta que la superestructura creada en tiempos de calma hoy no les sirve y comienzan a desesperar. La Municipalidad de Pilar tenía hasta hace unos días una dirección gremial del municipio, un invento creado para aglutinar y abarcar toda la problemática gremial del parque, a cargo de Jorge Juárez, titular del Sindicato de la Alimentación. Un verdadero sello que a la hora que las papas comenzaron a quemar no pudo jugar ningún papel. Dicha subsecretaría municipal ahora fue disuelta, por lo cual amenazan los sindicatos del parque paralizarlo, reclamando reapertura de dicha dirección gremial y al mismo tiempo el presupuesto destinado a ese organismo, cuya cifra es absolutamente ridícula, 271.701 pesos. Y es ridícula porque si tomamos en cuenta que Procter comunicó que por el conflicto perdió cerca de 25 millones de dólares, no va a haber un conflicto por 270 mil pesos. Y 701. La CEPIP, Cámara de Empresas del Parque Industrial de Pilar, afirma, haciéndose la distraída, que ese es un conflicto político que le es ajeno y que la existencia de cualquier otra instancia gremial se superpone con el Ministerio de Trabajo. Pero en realidad la verdadera preocupación de los monopolios es que los sindicatos en el parque no dirigen a nadie, nunca tuvieron presencia y ahora quieren inventar una patriada con la intención de disputar y de dividir a las organizaciones de base del movimiento obrero revolucionario que está haciendo el calor de las luchas. Es bien conocida la creación de falsos conflictos por fuera de los conjuntos reclamos, perdón, vamos a empezar. Es bien conocida la creación de falsos conflictos por fuera de los justos reclamos de los trabajadores para poder meter la cola donde no les corresponde. Han llegado tarde. La clase obrera del Parque Industrial de Pilar marcha al son de la lucha de clases y se pone a la vanguardia, al igual que otras experiencias, como por ejemplo los obreros petroleros de Santa Cruz, donde ya rompieron todas las barreras impuestas desde arriba, han comenzado a transitar la escuela de la lucha autoconvocada. Todo lo que venga va a tono con la aspiración de la concreción de verdaderas organizaciones revolucionarias que expresen los reales intereses de la clase obrera. Bueno, toma mate. Resulta que ahora el sindicato quiere hacer un paro. El sindicato promueve claro. El paro porque le cerraron esa subsecretaría. Claro, se cree que los obreros van a dejar de ir a trabajar, de cobrar presentismo, de todo lo que tengan que... Para que el gremio pueda tener el beneficio de un aparatito más de... Claro, una caja más. No, 270 mil pesos no es poca cosa. Claro, porque vos fijate, como venimos diciendo siempre el gremio, que se trae una gerencia, se convierten en empresas de las mismas empresas, y acá el obrero detrás de la cámara nos hace gestos y cosas, lo comento, ¿no? Porque él es un obrero, así que vale su opinión. Me hizo perder el hilo. Sí. Bueno, esos son los sindicatos, claro, hoy. Claro. Sirven justamente, como siempre hemos dicho, como bomberos para apagar incendios, claro, en el caso de que hay conflictos que no se pueden controlar, o como policía, claro, denunciando a los compañeros. Ahí me acordé lo que quería decir, que al final pelean por cosas que realmente no le interesa a la clase trabajadora, sino únicamente a ellos, que son los que están interesados en estas cajas. Y son los únicos beneficiados, porque los trabajadores no se benefician en nada con estos 271.701 pesos. Claro. Se beneficia que el sindicato. Entonces, bueno, ahí vemos para qué están. Para pelear por sus cajas. Pero, bueno, el tema acá que queda clarito, que yo, aparte, aprovecho este artículo para que hacer una síntesis, ¿no? Sí. También nosotros la semana pasada decíamos que extorsionadores, a partir de las declaraciones que había hecho en su momento la señora presidenta, éramos todos, y acá sí leímos una lista de conflictos que hubo a lo largo de todo el año que está terminando, de distintas expresiones de todo tipo de trabajadores, de grupo, sí. O sea, de distintas lugares del país, distintas ramas de la producción, donde que eso es lo peligroso. Nosotros decíamos en el programa pasado que también detrás de estos dirigentes gremiales que pueden estar hoy enfrentados políticamente, circunstancialmente con el poder de turno, con el gobierno de turno, hay siempre una agresión hacia la clase obrera en su conjunto, a los trabajadores y al pueblo en general, ¿no? O sea, cuando hablamos de trabajadores estamos hablando del pueblo, porque todos somos trabajadores, ¿no? El proletario que trabaja en una fábrica, en un taller, el que trabaja en una oficina, el que trabaja en la administración pública. Entonces, cualquier, fíjense, o sea, cualquier... yo escuchaba el otro día, bueno, que estaba previsto para esta semana un paro de los trabajadores de la Dirección General de Rentas de la Nación, de la FIP. Porque les intentan modificar sus horarios, ¿no? Es sabido que la FIP, como cualquier otro organismo del Estado, trabaja de 7 a 1 o 2 de la tarde y después todos tienen su día libre, ¿no? Ese es un logro histórico de la lucha de los trabajadores de esta tarde, que se ha ido perdiendo, ¿no? Porque hay sectores donde se los obliga a trabajar 8 horas, se los obliga a partirle el turno, trabajar en la mañana, trabajar la tarde. Uh-huh. Eso se puede hacer a través de las presiones que se hace sobre los contratados, fundamentalmente. Y la ley de flexibilización laboral. Exacto, y la ley de flexibilización. Bueno, y este conflicto con los agentes de la FIP, ¿de qué manera son chicaneados por parte de funcionarios del gobierno? Son los funcionarios que más dinero ganan en la administración pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que gana bien porque tiene una posición de controlador, de fiscalizar los bienes de todo para que no sean tentados, porque ese es el espíritu de su alto sueldo, ¿no? Sí. Para no ser tentado por una coima, un soborno, tiene que tener su buen sueldo. Entonces ahora esta gente no tiene derecho a hacer reclamo, porque gana mucha plata. Porque ganan bien. Entonces, o sea que el que gana bien no puede quejarse por condiciones de trabajo, si estás laburás a rayo del sol o cosas así, porque ganás bien, no puedes quejarse. Lo que esta gente les jode, ¿qué es? Es el conflicto, el reclamo. El que alguien diga esta boca es mía, ese es el tema. Entonces hoy va a ser todo manejado desde ese punto de vista. Cualquier medida es considerada extorsión, ¿hacia qué? Terrorismo. Terrorismo, porque también puede ser considerado terrorismo, porque estamos, condicionando decisiones del gobierno, estamos condicionando ganancias empresariales, monopólicas, transnacionales. Entonces, acá es un poco lo que decía el espíritu de este artículo último que hemos expresado. O sea, acá está puesta claramente lo que se está viendo a nivel mundial y nosotros lo venimos diciendo y de alguna manera haciendo día a día desde que estamos en este programa La Chispa, ¿no? Que es el tema de clase contra clase. Acá ya no hay tutía, acá ya no hay medias vueltas, acá ya no hay cómo disfrazar. La gente que está pegada a estos gobiernos pseudo progresistas está quedando en ridículo porque están sosteniendo algo que es insostenible. Es más, está generando ya contradicciones entre ellos que obliga a tomar. Ya hay varios que se han bajado de este trole que vaya a ser donde no llega. Bueno, entonces. Se está dando este fenómeno y por otro lado se está dando lo otro que nosotros decimos, ¿no? Decimos la agresión final es contra el pueblo, contra los trabajadores, y los trabajadores estamos dando respuesta a través de la autoconvocatoria, de la organización independiente, y todo esto está generando lo que nosotros llamamos un movimiento revolucionario que tiene su pata principal en el proletariado, que tiene el ejemplo de los trabajadores petroleros del sur, que tiene la impronta de la historia, la historia y la combatividad de la clase obrera cordobesa, ¿no? La gente de Villa Constitución de Rosario, donde están las principales acerías del país, donde desde el norte baja toda esa combatividad que tuvieron los trabajadores cañeros del azúcar, de la industria del azúcar, que supieron gestar en un determinado momento de la historia un gran movimiento revolucionario, y hoy está volviendo a reincorporarse, a tomar cuerpo, ya a expresarse y a manifestarse. Lo vemos en la lucha de los jóvenes proletarios en Reconquista, al norte de Santa Fe, en la resistencia que se les está poniendo desde los pueblos originarios del noreste, o sea de Chaco, Formosa, contra la invasión y el avance de la agroindustria sojera, ¿no? Lo vemos, como dijimos, vuelvo a reiterar el tema de los obreros petroleros en el sur del país. O sea, se está expresando en todo el oeste argentino con todos los movimientos sociales que ha generado la lucha contra la minería contaminante, la megaminería. Entonces, todo eso es un torrente que muchos estamos visualizando como que es este movimiento revolucionario que también tiene su expresión a nivel mundial con los indignados, los ocupas de Wall Street y ese tipo de expresiones, que está buscando cambiar la bocha, ¿no? Está cambiando, estamos buscando cambiar esto porque está visto, está comprobado que esto no es solución. No es solución y cada vez las propuestas son peores, son terroríficas, claro, justamente. Claro. Una ley... Las propuestas terroristas en realidad son las de ellos, claro, no las acciones. Son propuestas terroristas las que nos ofrecen, no acciones terroristas las que realizamos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo digo que eso es un poco lo que hemos tenido y tenemos para el cierre de este año. También creemos que, y sin hacer futurismo, que esto va a seguir así porque no hay soluciones. Es más, todos estos nuevos gobiernos que se han expresado en estos últimos meses del año, que han asumido las nuevas autoridades nacionales, provinciales, municipales, no hacen más que anticiparnos de que el año que viene va a ser un año que va a seguir la lucha, va a seguir la pelea. No va a haber cambio, no va a haber mejora. Porque por ahí la gente piensa que cambia el gobierno o que cambian las figuras y puede haber un cambio social. No hay cambios sociales. El año que viene vamos a seguir luchando, la gente se va a seguir organizando, va a seguir dando pelea, porque la situación ya desde el vamos lo plantearon desde un comienzo en sus discursos políticos, que los ajustes van a venir, que el modelo económico va a seguir, y este modelo económico no le conviene al pueblo, es un modelo económico que le conviene a los grandes intereses. Entonces, bueno, lamentablemente el pueblo va a seguir dando lucha, lamentablemente para ellos, porque lo van a tener que aguantar, y en buena hora para los pueblos, porque en la organización está el futuro, y los grandes cambios realmente se hacen con organización. Cuando los pueblos se organizan y luchan, se producen los cambios. Entonces, bueno, vamos a tener un año en donde, bueno, vamos a tener grandes cambios otra vez. Claro, y nosotros para eso estamos invitando a sumar, a conformar, a impulsar lo que nosotros denominamos el Movimiento Obrero Revolucionario, que es una herramienta de los trabajadores, para los trabajadores, como esta radio. No busca crear ninguna superestructura burocrática donde se sienten a discutir algunos cabezones y a tomar decisiones por el conjunto, para nada. Tampoco busca el debate eterno, o sea, se propone un debate, pero para tomar acciones, claro, para llevar las acciones adelante. Acciones y tomar decisiones en el momento, o sea, nosotros... Creemos que esa es, digamos, lo que caracteriza, lo que tiene que caracterizar a la lucha de los trabajadores. Porque ahí se ejerce la verdadera democracia, eso es el movimiento asambleario, donde todos participan, todos opinan, todos resuelven, y entre todos se toma una resolución. Claro. Y en esos casos siempre la minoría, que es ínfima, se ajusta a la mayoría. ¿Ah? Claro. Y bueno, y yo creo que eso es lo que le está dando grandes resultados a nuestro pueblo. Lo tenemos en ejemplos formidables, como son las asambleas ambientalistas acá en el oeste argentino, y en otras expresiones también, ¿no?, que se están dando incluso a nivel fábrica, a nivel comisiones gremiales internas, delegados de base que están empezando a ser ganados por este pensamiento, por esta concepción, donde todos son sus propios dirigentes. Claro, y teniendo siempre al hombre como eje de la situación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, unite al MOR, Movimiento Obrero Revolucionario. Nos vamos a un corte. Yes. Bendición, tierra de bellas. gato embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito. Trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Oye, perdono pero nunca olvido, dile. ¡Hola! Porque América es todo el continente, el que nace aquí es americano. Poder por hacer diferente, yo soy más como hijo de Dios. Y América somos hermanos. Yo soy. Y de Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, dile. Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador y el Uruguay, Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas. Todos son americanos sin importar el color. De América, oye, yo soy. Todos los latinos, oye, de América, Latinoamérica unida, yo soy. Bloque de este fantástico programa que es la chispa que encienda la voz del pueblo. El último programa del año. Claro, por eso decían el último bloque. Ajá. Del último programa del año. Qué casualidad, mira, nos compartimos los pensamientos. Así que bueno, y como para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de la miseria de este sistema capitalista, monopolista, Estado transnacional que nos acecha día a día, al cual no nos vamos a rendir, le vamos a seguir dando pelea. No le vamos pelea. A dejar allanado el camino. Exactamente. Y otro de los grandes negocios en la Argentina es el de los biocombustibles. Ganancia para los monopolios, hambre para los pueblos. Hemos venido denunciando que la quita de subsidios en los servicios tan proclamada por el gobierno no hablaba una palabra de los subsidios que seguirán subsistiendo en forma de exenciones, créditos blandos, de la ANSES, etcétera, y cuyos beneficiarios exclusivos seguirán siendo los monopolios. En este caso nos queremos referir a uno de ellos, por ser en sí mismo un subsidio que, además de significar que todo el pueblo argentino sostiene con su trabajo los negocios burgueses, es una aberración por tratarse de una política mundial de las transnacionales que convierten alimentos en combustible. Para los proyectos de biodiesel, el presupuesto 2012 votado recientemente contempla exenciones impositivas de casi 450 millones de dólares. Estamos hablando que el Estado argentino le regala a las multinacionales Cargill, Dreyfus, Molinos, Vicentín, AGD y algunas más casi un tercio de lo que asigna por la publicitada asignación universal por hijo, que al año asciende a 6.500 millones, unos 1.500 millones de dólares. Y eso solamente en una sola actividad productiva, en este caso los biocombustibles. La siniestra política de convertir alimentos en combustibles en un mundo donde el hambre afecta a más de 1.000 millones de personas y en nuestro país se calcula que más de 9 millones de niños pasan hambre y 8 niños menores de 5 años mueren por este flagelo impuesto, ratifica el total dominio de los monopolios sobre el Estado argentino y que las políticas del mismo están íntimamente entrelazadas con los planes mundiales de los mismos. Las multinacionales alimentarias fijan las políticas en el planeta y en la Argentina, productor mundial de alimentos, se lleva la movida más de 450 millones de dólares declarados para sus tétricos negocios, a lo que hay que sumar las ganancias que obtienen mientras nuestros pibes siguen muriéndose por desnutrición. Porque las cifras, en definitiva, no dicen nada si no se las representa en forma inmediata con los seres humanos que padecen estas calamidades. Así como en este ejemplo, con el ajuste en marcha y la reciente ley antiterrorista, al gobierno de los monopolios le es imposible ocultar las cartas. Sus políticas, en todos los terrenos, están a tono con las políticas de la oligarquía financiera mundial, que tiene a su servicio a todas las instituciones del Estado y a sus gobernantes, y con sus planes de explotación y expoliación a los pueblos. Bueno, esto para que vean que... De los biocombustibles, ¿no? Claro. Esto para que vean que nosotros no hablamos en balde, como dicen algunas personas. Está buena esa frase, no hablamos en balde. Y cómo no les interesa gastar millones en tareas, o sea, en trabajos que no benefician en nada al pueblo, porque... No, al contrario, si... ¿Cuántos chicos en el norte? Hay una miseria extrema, hay un montón de, sí, de gente que está muriéndose de hambre. Entonces, no podemos aplaudir a estas grandes empresas que son las que nombran, que sabemos que manejan casi toda la alimentación de la Argentina y del mundo, que transformen el alimento en biocombustible. Y además son las mismas empresas que dejan sin tierra a los pueblos originarios en el Chaco, por decir, empresas sumanderas, claro, sí. En Formosa. En el noreste argentino. Bueno, toda la zona noreste del territorio está siendo, digamos, avanzada por estos proyectos agroindustriales con el tema de la soja y es justamente al expulsar a estos grandes poblaciones de sus tierras de origen, donde tenían un autosustento, digamos, que era la agricultura, están pasando a ser indigentes que claro, alimentan, digamos, las grandes ciudades o las ciudades del interior del país. O sea, esto también en su momento fue denunciado por Fidel Castro, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando empezó esto como un proyecto, hace como 7, 8 o 10 años atrás ya casi, uh-huh, se denunciaba que era inmoral, inmoral que se utilizara un grano que significa alimento para millones de personas para transformarlo en combustible. Bueno, pero también es inmoral la creación de inventar una guerra para posesionarse de los pozos petroleros en Irán, en Irak, sí, ¿ah? O para calmar las aguas de la sociedad, porque nos está diciendo vos ahora mismo que, o sea, hace un rato dijiste que se está hablando de una supuesta tercera guerra mundial. No, y aparte también es inmoral que estas empresas sigan subsidiadas. Además, porque resulta que hicieron el gran circo de que hasta la señora presidenta fue la primera en renunciar a los subsidios por los servicios, y estas empresas, que sabemos lo que ganan, sabemos los millones que ganan de dólares anualmente, sigan subsidiadas por el Estado con exenciones impositivas, con donaciones de deuda. Claro, porque son subsidios, ¿cómo se dice? Encubiertos. Son subsidios encubiertos porque, si bien no le están, el Estado mismo no le está entregando este dinero, tampoco lo está recibiendo de parte de la empresa. Entonces, ¿qué? Se lo está regalando. Le regala 450 millones de dólares anuales esto. En impuestos. En positiva, claro. Y paga... Ojo, pero nosotros pagamos los impuestos como se tienen que pagar. Como el hijo vecino. Y si no, nos estiman, y si no, nos amenazan con embargo, nos amenazan con juicio, ¿no? Claro. Esa es la... Y si no, llegan con la policía y con unos tractores, te tiran la casita, claro. Te queman todas claro. las cosas y te... Algo te hace. Claro. Bueno, este es la, digamos, la equidad de este gobierno nacional y popular. Ajá. Bueno, que okay, mira, yo no me voy a ir sin antes decir algo con respecto... No, bueno, con su gente. Hoy se ha hablado, y ayer también, sobre la situación de la señora presidenta, que tiene un mal de ojo le han hecho. Sí, no la tiene. Bueno, ¿Tiene algo en el ojo? No, cáncer. Supuestamente tiene un cáncer de tiroides. ¿Quiere ser la gran Evita ahora? No, bueno, no lo vamos a tomar así en esos términos. Puede ser que esté enferma y todo eso. Yo a lo que voy es lo siguiente. ¿Dónde se va a hacer atender esta mujer? ¿En un hospital público? No. Porque no le da. ¿Cómo? No confía en sus propios hospitales, ni municipales, ni nacionales, ni provinciales, va a ir a un hospital privado, indudablemente. Bueno, ahí se, o sea, pero esto es la muestra primera e inmediata de la hipocresía de estos gobernantes, ¿no? Acá se ve reflejado cuál es su verdadera condición de clase, ¿no? Claro. Entonces, está bien, se han dicho muchas cosas sobre la enfermedad y en buena hora que no sea nada grave y que siga y salga adelante por una cuestión de humanidad, que supere ese conflicto, digamos. Pero ella políticamente ahí nos está demostrando claro. su hipocresía, ¿no? Entonces, y el de todos los funcionarios. Y bueno, y para la gran satisfacción de los que alguna vez organizaron la Unión de Centro Democrático, la derecha... no fascistas, por así llamarla, que alguna vez alimentó el ingeniero Álvaro Alzogará y todos estos que alguna vez también impulsaron al menemismo, se van a dar el gusto de poner un presidente, aunque sin interino, en la presidencia de la nación cuando asuma Vudú en reemplazo de... O sea que se van a dar el gusto histórico de uno de sus pollos que sea que llegue legítimamente a la presidencia de la nación. Bueno, esta es una chance, es una tontería, si se quiere, ¿no? Un chistecito de fin de año. Ajá, como un chascarrillo. Bueno, claro. Pero yo creo que este último artículo nosotros estamos tratando también de demostrar algo, ¿no? Que es la hipocresía de este sistema capitalista monopolista de Estado. O sea, el poder que tiene la oligarquía financiera, que a nivel mundial se posiciona independientemente de donde está el negocio, donde le conviene el negocio. Hoy puede ser China, mañana puede ser Rusia, Argentina, y está en todos lados, ¿no? Controlando y manipulando gobiernos que a su vez son sus socios, y ellos se encargan de administrar la pobreza, porque es así. Ellos se encargan de administrar la pobreza o las necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, hoy lo progresista para estos representantes que tenemos hoy pasa por ahí, ¿no? Se hace lo que se puede, no lo que se debe. ¿Ah? O lo que manda la GAFI. O lo que manda la GAFI, o el gran capital financiero. Claro, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, con mucho más para decir, pero bueno, ya se nos está terminando el horario. Los chicos de Los Locos de la Azotea parece que hoy día tampoco van a venir. Deben estar, no sé, ya festejando los últimos días del año. No les avisamos antes que no iban a venir Los Locos de la Azotea porque no apagaron la radio. Por las dudas, claro, por las dudas. Por las dudas. Pero sabemos que la van a dejar prendida por que nosotros. La... Este, bueno, es un chiste también de fin de año. Se puede se vale todo. Así que bueno, agradecemos inmensamente a la gente de Radio Comunitaria Cuyún que nos brinda su espacio y nos ha brindado su espacio todo el año. Esperemos que esto de la licencia de radio que vamos a conseguir como radio, que nos enorgullece mucho, no nos censuren el año que viene por tener una licencia. No nos vayan a meter en el, claro, no nos vayan, el aparato de, claro, la, con de los terroristas, comunicaciones, claro. Ajá, no nos vaya a nombrar terroristas y no nos deje salir al aire el año que viene. Este, no desde la dirección de la radio, porque es toda gente recopada, pero sí desde más arriba, que no sé, no sé, no conozco quién está más arriba. Así que bueno, inmensamente gracias a todos y bueno, gracias a la gente que nos escucha, a la gente que nos ha escuchado, claro, que nos sigue escuchando por FM 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Y bueno, y saludar a todos los programas que tenemos. Amigos y compañeros de este medio, no sé si los quieren. Fogón Cuyano, Voces Argentinas, Deportes de Entre Mate y Tango. Ahí no te escucha. Los Hijos del Sargento Pimienta, La Pachera, Feliz Primavera, Raíces. No, ese era. Un saludo. Ese era del cartel. Raíces Folclóricas, Fuera de Control. La Hora de los Abuelos, La Correntada, Parar la Olla, Locos de la Azotea, ya lo hemos dicho un montón de veces, La Urbana, Mamá América, Esta Boca Es Mía, Voces de los Barrios del Sur, y bueno, a Camilo, vení Camilo, saludá. Se enojó, vení, saludá acá al micrófono. Vení Camilo. Ahora se quiere callar. Ajá, ahora no va a hablar. Ahora que, ajá, le damos micrófono. Chao, Desi. Chao, Desi. Chao, hasta el año que viene. Arriba la ley. Bueno, no quiere. No, ya está. La vez que le damos la posibilidad, no quiere hablar. Mariel, ¿querés saludar? No, Mariel se hace la muda. Bueno, un saludo para Leo, que por cuestiones de que fue colaborador durante la creación de este programa desde el inicio, que ahora por cuestiones de horario laboral no nos puede acompañar. Pero bueno, siempre lo tenemos presente y puede ser que algún día lo tengamos nuevamente acá con nosotros. Uh-huh. Su opinión sagaz y comprometida. Bueno, y darle la bienvenida y para que se suma este año que viene con nosotros, que ha estado estos últimos programas, al obrero detrás del micrófono y de la cámara, uh-huh, y de la consola, que nunca me acuerdo. Y bueno, y agradecerle también a Rosy, que se unió a nosotros para, uh-huh, se autoconvocó con nosotros para este programa. Así que, ¿no se quiere decir algo? No, quiero saludar principalmente, bueno, al que nos escucha y al que nos sigue, ¿sí? Porque eso quiere decir de que, bueno, estamos colaborando en esta radio comunitaria y estamos aportando nuestro granito de arena y estamos tratando de hacer de esta sociedad una sociedad mejor, largando ideas y comunicando las cosas que realmente pasan en la sociedad. Y bueno, y esperar que el año que viene nos vuelvan a seguir otra vez y que se nos una un poquito más de gente también. Bueno, sí, Almor. Sobre todo Almor, el movimiento obrero revolucionario que está en marcha y que se está gestando a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y el mundo. Mm-hmm. Así que bueno, Camilo, bueno, lo único que podemos agregar acá es, como ya la terminamos la semana pasada, no dejar de decir que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores y en consecuencia, este micrófono está abierto a todas estas expresiones nuevas que está generando nuestra clase obrera, nuestro pueblo, y está a disposición de ellos. Los que quieran participar pueden venir los días miércoles de 7 a 20, ahora estamos un poquito más, y si no, nos pueden comunicar por los medios que ya les hemos dicho, para acordar y a garantizar su presencia en este programa. Que puedan dar su opinión, que puedan dar y transmitir su experiencia de lucha, su experiencia como clase y su opinión política también, que nos interesa por sobre todas las cosas. Bueno, con mucho más para decir, con mucho más. Nos despedimos de nuestro último programa del ciclo 2011 de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. No se olvide, únase al MOR, Movimiento Obrero Revolucionario, que ya está en marcha la revolución. Hasta la próxima. Hasta el año que viene. Chao.